que tendríamos más o menos hasta ponerle una horita, sí, horita y cuarto. Sí, estoy súper perfecto. Como para enfocar la charla y yo poderle contar del trabajo real, no sé si alguno está trabajando en radio y demás. Acá hacen prácticas en, sí, Radio ETA. En ETA, perfecto. Tengo entendido que todos pasan por esa instancia de práctica. Pero bueno, digo, les decía esto de la CIEM para que focalicen, digo, el tipo de radio en el que ella trabaja y también otro tipo de trabajos que ha hecho a lo largo de su vida, que no solo es una FM con las características de la CIEM, pero ya de por sí producir hoy a Ronnie Arias o haber producido durante muchos años a Pettinato en la radio y en la tele, que fue algo que ella hizo, digo, ya ahí les da un panorama distinto dentro de una misma estructura o dentro de un mismo formato de radio. Y además haber trabajado en AM con, no sé, Nelson Castro, Nancy Pasos, etcétera, etcétera. Así que bueno, si tienen preguntas, aprovechenla. Está buenísimo que esté acá. Voy a abrir un poco porque me voy a morir de... Rápidamente hice mucho AM, ahora estoy haciendo FM. Mi trabajo principal es la coordinación, que si quieren les puedo contar un poco en qué consiste. Hice tele también, pero por elección hago radio, porque es lo que más me gusta. O sea, si pudiera, no trabajaría nunca más en tele y me quedaría en la radio, que me encanta. Es un poco lo que nos, sí, pasa a todos los que conocemos la radio. Total. Bueno, total. A veces por elección se puede hacer radio, únicamente radio. Y a veces también uno necesita hacer otras cosas. Los sueldos sean los mismos. Claro, en la tele te pagan mejor, pero vivís horrible. Es peor. La gente es diferente. Vamos a hacer por ahí. Hice AM, hice FM, hago FM también en Millennium, hice en tele Nelson, Pettinato, un poco de Paenza. O sea, un poco de todo. Así que ustedes díganme qué perfil les interesa más y, digamos, todo suma. Todo sirve. Ahora trabajo mucho en un concepto que ustedes pueden investigar, incluso para unir la materia que está dando Vale con los formatos habituales de radio, que es el infoentretenimiento. Que... Conocen ese concepto, digo, me imagino que lo han trabajado en otras materias. Y si prenden C5N rápidamente van a entender qué es el infoentretenimiento, ¿no? Es exactamente eso. Que, claro, es el concepto que está atravesando todos los medios, lo sepan o no los que hacen esas propuestas, porque a veces se hace por copia o por necesidad o por rating o porque Tinelli baja una línea y todos se replican, replican, ¿sí? Que tal vez se baja de casualidad o se estudia además. Me parece que esto es algo para estudiar y para aprender cómo se hace y para ustedes desde su rol de productores y también de audiencia, poder empezar a desgranar cómo se hace, qué busca, digo, porque nada es en realidad aleatorio. Todo tiene, está pensado en la búsqueda de algo. Entonces, si ustedes empiezan a ver por qué están haciendo chistes, por qué ahora van en serio, por qué hablan de la vida privada de tal persona, digamos, todo tiene una búsqueda. Pero me resulta importante decir que este es un momento de los medios en donde hay infoentretenimiento, pero no siempre fue así y no creo que vaya a ser así en el futuro. Creo que los medios están mutando todo el tiempo y que justo en este momento, mientras reflexionamos sobre el estado de los medios, cuando llegamos a las conclusiones, eso tiene que volver a repensarse porque hay otra idea. Me parece también eso aceleró mucho el proceso, el tema de internet, redes sociales, portales informativos. Me parece que eso, digo, estas dinámicas existieron siempre en el mundo de la comunicación, pero me parece que en la última década fue como muy vertiginoso todo ese cambio. Sí, hubo que adaptarse rápidamente en 2 años al estallido de Twitter, a la popularización de Facebook, a las comunidades, a estos medios, en realidad 3.0, que la radio también se convirtió en algo así, por lo menos estos formatos que tienen que ver con el entretenimiento, donde hace 7 años todavía la radio, la tele, voy a hablar de la radio puntualmente, pero se puede aplicar para los demás medios. La radio y el que tenía el micrófono tenía el lugar de la verdad, y era el que decía y tal vez había una réplica de algún oyente. Bueno, eso cambió. Y se trabaja para la audiencia. Y nosotros respetamos mucho el rebote de la gente, si enganchó, qué dijo, y eso te va modificando también los contenidos y las búsquedas en vivo. Lo cual es muy interesante, muy entretenido, y esto que parece como un eslogan barato de lo hacemos entre todos, es bastante real. Por lo menos es una tendencia a involucrar al otro lo más posible, porque tiene que ver con la transmisión de el otro, el que me está escuchando me importa, y no hago radio para mi mesa súper divertida y de gente famosa y nos divertimos entre nosotros. Parece eso, pero en realidad está pensado para convocar al de afuera. Y que al de afuera, a la audiencia de diferentes tipos, le resulte interesante. Entonces ahí hay como un ganchito que los productores tenemos que pensar todo el tiempo. ¿Cómo elegir cualquier contenido, que es como el desafío permanente, y tratar de hacerlo interesante como una especie de traducción? ¿Y qué quiere decir esto? Dependiendo del medio donde uno trabaja, dependiendo la audiencia que yo tengo que conocer y qué busca también el medio, ser como un filtro para que eso tenga una forma que deje bastante conforme a todos los eslabones. Bueno, acá en esta materia justamente, que es un poco una materia extraña dentro de la carrera, ¿no? Que en un tercer año es en arte, cultura y espectáculos, digamos, hay algo que siempre intento decirles, que es que cualquier contenido es abordable, en cualquier medio, y bueno, y esto que hemos visualizado, por ejemplo, o ejemplificado a través de un fragmento de un capítulo de Mad Men o un fragmento de un capítulo de Breaking Bad, ¿no? Y esto que yo les decía, bueno, si en las series más populares norteamericanas, con 10 millones de seguidores, pueden dedicar 4 minutos a un debate sobre el arte contemporáneo, o una mini charla en Breaking Bad sobre un artista que es George O'Keefe, que no es Leonardo da Vinci, que todos sabemos más o menos que fue un artista en algún momento de la historia. ¿Viste? Es como que no, me parece que eso es aplicable a este concepto, a cualquier contenido puede convertirse en un contenido radiofónico. Sí. Va a depender del cómo, ¿no? Ya no va a depender del qué, sino que va a depender del cómo. Sí, esto tiene que ver también con las figuras a las cuales los productores acompañamos y a veces tenemos que nutrir y a veces tenemos que reponer de contenido, digo, porque lo que tiene la actualidad o la búsqueda de cosas interesantes es que uno tiene que ser culto, básicamente. Y lo gracias. Necesitaba que dijeras eso. Claro, porque es muy complejo. Digo, ayer chateaba con un compañero de la carrera de locución, que él ya está trabajando en radio y que Natalia conoce muy bien porque es uno de los guionistas, que fue guionista de Petinato y ahora sigue guionando La Mañana de las 100. Y me decía, es muy difícil, ya tiene un bagaje de trabajo en radio hecho y recorrido. Y me decía, es muy complicado explicarle a mis compañeros que necesitan tener algunas materias como literatura, historia, historia del arte. Total. Y la pregunta permanente de ellos es, ¿para qué estoy teniendo estas materias si lo único que yo necesito es el carnet porque quiero ser locutor? Bueno, es esto, la verdad es que sí, lo necesitan. Cualquiera lo necesitaría para cualquier ámbito, pero en un ámbito de comunicaciones y con un trabajo de exposición permanente, más que nadie. Por lo menos daría esa sensación. Totalmente, porque esto de la búsqueda de ser interesante necesita, no es que uno tenga que saber, por ejemplo, toda la bibliografía de Cortázar y su historia, pero sí tener los elementos para iniciar un camino de búsqueda, saber a dónde ir a buscar un concepto, o de dónde viene, aunque sean ideas generales de todos, porque nosotros nos convertimos en todólogos, de saber un poco de mundial, sí, y si no saber a quién preguntarle, un poco de la ciudad, un poco de leyes, un poco de derechos civiles, un poco de política, bueno, después uno va profundizando de acuerdo al programa, al formato, a la radio y al momento, pero sí tener como un grado de cultura general y no perder la curiosidad, y para poder interesar a los demás primero hay que interesarse uno, porque si perdés como la adrenalina de decir, bueno, hay algo bueno para contar, si perdés como esas ganas, se convierte en un trabajo de rutina como cualquier otro. Y si estamos acá, yo supongo que deben sentir que la radio es algo copado para hacer. Así que no, me parece que eso es lo que no hay que perder. Como decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Digo, también hay una cosa de decir, tengo que cumplir con un formato, un pedido, una búsqueda, los títulos, XXX. Pero la pregunta, por ejemplo, que a mí siempre me acomoda es, cuando abro el micrófono, ¿para qué lo abro? Y es, a veces será para entretener, a veces para dar servicio, compañía, hacer algo de la tele, que también todo es válido. Y si puedo hacer algo más, que eso es lo que me parece más interesante. Saber hacer lo que se necesita y mientras tanto, como desde una mirada paralela, todo el tiempo pensar qué más puedo hacer a partir de esto. Porque de ustedes van a salir los nuevos formatos, las nuevas propuestas, los nuevos entrevistados, digo, seguramente les debe pasar que están hartos de escuchar los mismos políticos, los mismos mediáticos, los mismos expertos. Bueno, está en la búsqueda de ustedes también detectar qué temas, de qué habla la gente, qué se puede decir como servicio, como cosas interesantes, y quién lo puede decir. O qué instalar también, digo, también plantéense esto de la agenda propia, un poco esto del qué más puedo decir tiene que ver con eso, con no ajustarse a una agenda que propone otro medio, sino tener todo el tiempo esa avidez de decir, bueno, yo también puedo plantear mi propia agenda, o este programa puede tener este recorte, donde aunque todo el país esté mirando hacia allá, yo puedo no hacer ese abordaje y puedo marcar mi propio rumbo y que la audiencia te acompañe en eso. Es complicado, es como el desafío mayor, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero es divertido para que no se convierta todo en una repetición de la repetición de la repetición, que hay como un momento de todo este estallido.com y demás, donde lo que se ve es la réplica de la réplica, y la radio parecería la réplica de los diarios, que eso fue hace un montón de tiempo, pero ustedes son como el eslabón que puede quebrar eso, es decir, bueno, sí, ya sé lo que me puso Clarín, Página, todos en la tapa. Capaz que algo me dispara algo interesante para hacer, pero ¿qué voy a buscar yo a partir de eso? Porque la gente que hace los diarios y los .com tienen la misma igualdad que lo que van a hacer ustedes, que es proponer una idea, o proponer un tema, o ir a buscar algo. Entonces me parece que cuando se enfrenten a editar de la realidad qué cosas le van a hacer, se van a anclar de un .com, del diario, de otro medio y demás, digo, bueno, es un punto de partida. Y si yo escuché en el asado del domingo que toda mi familia estaba conectada con un otro tema, y si esto me sirve para hablar de otra cosa, y ustedes van a poder darle como visibilidad a ciertos temas y ser como el disparador de que otras, de que se abran las cabezas. Y más allá de que parezca como un relato con mucha lírica, creo que sucede. Yo hago la CIE en este momento como trabajo principal. Y tengo un conductor que es muy culto. Entonces me permite a mí decir, bueno, el año pasado estaba la muestra de Yayoi. Sí, Yayoi Kusama. Estaba la muestra de Yayoi Kusama. Y vos decís, en la CIEN voy a hablar de la muestra del Malva y de qué es lo que quiere decir Yayoi Kusama, con que todos somos unos puntos en el universo. Y bueno, sí, se hace. ¿Cómo? Contando quién es ella, haciendo lo interesante, contando su vida de locura y encierro, y contando qué significa sus puntos. Y haciendo un enganche de si, cuando uno se siente así, que es un punto perdido y que no vale nada, o todo lo contrario. Bueno, esas formas de relato son las que ustedes pueden pensar. Y las que involucran a la audiencia, que no hacen que la audiencia se vaya a otra radio o que migre, sino que se quede y se involucre también con ese tema, se interese también. Después no importa si va más o menos, cuántos fueron al Malva a ver eso, digamos, ¿no? Pero hay una idea instalada que a priori podría haber cualquiera dicho que no era para ese formato, ni para esa radio, ni para ese horario, porque también hay horarios más marginales de la radio, ¿no? Donde son medio tierra de nadie, donde uno puede pensar en incorporar otros contenidos, y sin embargo estábamos hablando de un programa a la tarde para toda la familia, la cien, etc. Y hablando de una historia durísima de una artista tremenda que se volvió loca y se internó sola con 20, 30 años en un neuropsiquiátrico y ahí vive, digamos, con 80. Exactamente. y tiene como un secretito de que el conductor del programa y demás puede explicar o puede hacer, dejar bien marcado por qué te lo estoy contando. Y eso tiene que ver con involucrar la emoción al relato y a la noticia. No digo que vaya a ser así para siempre, pero está bueno como desandar, digamos, decir, bueno, todas son tortas y ver cuánto hay de harina, cuánto hay de huevo, cuánto hay de leche y demás, y decir, ¿cómo se hace esto? ¿Por qué esto es exitoso y por qué esto no? ¿Por qué esto es masivo? Digo, porque también hay una construcción y capaz que no es la búsqueda de todos la masividad. Eso también se tiene que fijar de acuerdo a donde trabajan, qué es lo que se va a buscar. ¿Tienen preguntas? Aquí empezamos. Sí. Por ejemplo, en una, no sé, una reunión de producción del programa, qué sé yo, o sea, ¿desde dónde se plantean las cosas? ¿Se plantean de un lado más? También sí. Eso es parte es un cierto imaginario que por ahí en la dinámica del vivo no se termina dando tanto. Hice un paréntesis. Sí. Se juntaron para, bueno, va a venir Carmen Hormigón, algo así, no sé. Sí. Pero digo, entre los productores, los contenidos se plantean así medio como se manejan en esos términos de entretenimiento, como en términos más teóricos, no. O es más práctico. ¿Eso es como una idea que tenés vos o se manejan así? No, no sé si entiende la pregunta. Sí, perfecto. En realidad el trabajo es bastante más práctico en la diaria. O sea, en una reunión de producción se establecen temas, búsquedas, una sección a repetir, porque yo acá soy serio y acá distiendo y me divierto con un contenido sencillo. Digo, en la diaria tiene que ver con otra cosa. La reunión de producción de un programa de todos los días se hará una vez cada 15 días y hay que ajustar. En realidad también estás permanentemente repensando sobre lo que estás haciendo y haciendo acuerdos con tu conductor o con tu de roles, figuras, cuándo, por qué, después del programa, che, vi esto, ¿no te parece qué? O sea, es como un continuo, ¿no? Es como un trabajo de 5 a 8 y tenés más, claro, más semanas donde todo sucede y está planificado y otras donde hay más devolución y más búsquedas. ¿Cuántos son en el equipo? ¿Ahora? Sí. 3 de producción. En este programa somos 3, porque en esta época de la radio también los equipos se hicieron más chicos, pero en el del 2004 al 2010 más o menos yo hice Petinato, yo tenía un equipo de 12 personas. Había 3 productores, 3 guionistas. Toda chiquita como la ven. y había que saber un poco de todo. O sea, no, bueno, marcar a los guionistas, esto está bien escrito, esto está mal, digamos. La productora general supervisaba todos los. Sí, de alguna manera. En realidad, esto lo aprendí de los varones. Sos un 5. No tengo idea de fútbol, pero. Creo que es algo así. Como en el punto del medio en donde confluyen todo. Y lo que hace que vos tengas que, lo que no sabés, aprenderlo a fuerza, diciendo conceptos artísticos, un poco de humor, remate, título, los guionistas, búsquedas. Vas a tener un periodista también para producir, entonces tenés que saber cómo editar los temas principales para la mañana o para la tarde, o digamos, un poco de criterio cualquier cosa. Entonces ustedes creo que lo mejor que pueden hacer es surfear todos los temas. Y lo que no les salga naturalmente, bueno, está Google. pero tienen que hacerlo, digamos. No es claro. Que bueno, está Google y alguien lo busque. Claro. Es como, bueno, es un laburo personal saber las propias carencias y ver qué se puede reponer. Porque en un punto, esto, ¿no? Tenés que ir y tener una charla de paridad de igual a igual con el politólogo que hace su columna, con el licenciado en economía que hace la propia. Entonces, el productor sin tener toda esa estructura detrás, tiene que ir, plantarse y decirle, no, mira, el recorte tiene que ser este, claro. ¿No? El recorte de edición tiene que ser este, o el tema del anclaje, el punto a tratar, o lo que nos interesa, bueno, y ahí, bueno, hay que imponerse. Sí, y esto es como muy importante, que ustedes se vayan formando los criterios para sentir que pueden tomar decisiones y cuando un conductor se te revira o no sé qué decir, no, pero pará un segundo, esto es importante. Qué sé yo, si, hablando un poco de lo oculto y el arte y demás, ayer, por ejemplo, nosotros decidimos traer a Mora Godoy al programa. y hacer tú una, que ahora está en Tinelli, ponele, vino Piquín hace rato y también, bueno, reconvirtió su rol, pero digamos, ¿qué se piensa en general? ¿Estar en Tinelli abarata lo que vos sos como bailarín del Colón o Amor a Godoy? No, bueno, capaz que suma otro público. Entonces yo digo, bueno, la voy a traer a Amor a Godoy, que está en Tinelli, un poco me sirve, pero no la voy, no sé si voy a ser ancla en eso. ¿Cómo hago que Mora Godoy se sume a un programa masivo en la 100 a las 2 de la tarde y que nadie me cambie de radio? Bueno, ni que te eche el... Ni que te eche el... Que ustedes todo el tiempo también van a estar en ese punto, ¿no? Sí. De surfeo. Claro, pero respondiendo a tu pregunta es eso. Sí, la teoría y las categorías te sirven a veces para justificar ante la radio, ante la institución o quien sea, por qué tomas ciertas decisiones o qué vas a ir a buscar. Sirve, todo sirve. No, bueno, pero para saber de repente si ponen, no sé, el año que viene, bueno, te puedes decir una cosa, ¿cómo entras y en qué términos se va a dar? En jerga. Siempre es jerga. Okay. Pero algún día alguien te va a hacer una repregunta sobre por qué estás tomando esa decisión. No, sí, y vos podés decir, mira, porque en realidad yo leo Lipovetsky o leo Bauman y la mirada que tiene Bauman sobre la sociedad me parece que aplica totalmente a esto porque eso. Yo leo a Omar Rincón, que es un colombiano que me parece que explica desde la teoría todo lo que yo creo y siento, y a veces lo retomo a ese lugar, porque uno no tiene toda la... los elementos, no sé, ustedes van a encontrar en un montón de personas, ah, qué bueno, ya lo pensó y lo miró y me lo sumo y adhiero, que yo, no sé, bueno. Bueno, de hecho acá vimos a Verón en algún momento hablando de la semiosis social y demás, mi vida en paz descanse, bueno, se fue y de este mundo y nada, justo charlamos, me digo, son conceptos por ahí complejos desde lo teórico, es real que ustedes por ahí no tuvieron ese proceso desde un primer año para llegar a un tercero, con esa sumatoria de lecturas, ¿no? Como para poder egresar con todo esto, pero es eso, es el interés de ustedes y lo que ustedes repongan por necesidad incluso, no solo por interés personal o por curiosidad, sino por esto, es decir, bueno, la verdad, yo estoy trabajando con un conductor que es licenciado en comunicación social y tiene determinadas categorías, digo, a Verón lo leyó desde que entró en el CBC hasta que se recibió y tiene vida, y tiene mucha vida vivida. Bueno, sí. Entonces lo que digo es, en un punto, digo, ustedes van a tener que plantarse frente a esos tipos y van a tener que tener algún tipo de conocimiento para justificar ciertas acciones cuando son ellos los que van a tener que cumplir órdenes de ustedes o por lo menos van a tener ellos que aceptar las sugerencias de ustedes. Sí, total. Para ser respetados, digo, para también ustedes permitirse proponer, debatir, no estar de acuerdo pero hacerlo igual, porque también pasa en el trabajo real que uno tiene que llevar adelante formatos o invitados o cosas con las que uno no está de acuerdo, pero es como más de adulto poder decir, bueno, está bien, no siempre estoy haciendo radio, a veces estoy así trabajando en una empresa, no lo digo por la cine, lo digo por cualquier lugar de todo el que uno trabaja, y a veces hay que cumplir algo, bueno, no hay problema, lo puedo hacer, y de hecho lo que puedo hacer es aprovechar esa oportunidad y buscarle otra, sí. O sea, lo que yo percibo de trabajo de producción, concretamente de producción, de ahora estando en tercero, es que por ahí a veces es como que el trabajo del productor se vuelve muy repetitivo. O sea, en el sentido de que por ahí, al menos en radio por internet, que es la experiencia de la que yo puedo hablar, es cerrar notas o entrevistas o a lo sumo proponer alguna idea para reciclar alguna sección que hicimos. ¿Cuál es el trabajo que vos hacés de producción concretamente, digamos, ¿de dónde lo pensás? ¿Lo pensás como para hacerlo para el conductor que lleva adelante el programa? ¿Lo pensás como programa radial? ¿Lo pensás vos como contenido que vos podés llevar adelante y después se lo transmitís a otra persona? ¿Concretamente cómo es la tarea de producción? Todo eso. Digo, para que no, realmente, el trabajo del productor no se vuelva un trabajo reiterativo. Total, bueno, eso es algo que a mí me gustaría contarles, que es, hay como un prejuicio, hay una parte de la realidad que es así, uno arregla notas y eso es parte del trabajo. Cierra notas, busca entrevistados, digo, hace 10 años o 15 eso era un trabajo muy variado porque las agendas eran difíciles, eran un valor. Bueno, ahora todo el mundo accede rápidamente por Twitter, Facebook, por lo que quiera, está todo en la web. Lo más importante de eso es saber a quién ir a buscar y por qué. Y en este punto es también decir, bueno, si el conductor no sabe qué preguntarle, yo puedo hacerle la segunda y si la entrevista se me está cayendo, yo ya me formé de quién es esta persona y qué repreguntar o por dónde ir, allá te contesto, digo, para cerrar el tema de Mora Godoy, a mí me pasa esto, empiezan con el tema de su obra de teatro, y demás, y era interesante, pero era medio raro estar hablando de eso. De tango, aparte. De tango, bueno. Y a mí me encantaba, pero eso era subjetivo. Y al final de la nota alguien le pregunta, ¿es cierto que estuviste con los Rolling Stones? Y ella contó una anécdota maravillosa de que había estado con los cuatro y no sé qué. Y yo tendría, si hubiera sabido, tendría que haber empezado por ahí, interesar a la audiencia y después en el medio meterlo del tango y después un poco de Tinelli y después volver al tango y si las bailarinas son Conchu o se hacen dieta. Bueno, ir con matices. Eso es una decisión de producción, por ejemplo. Yo tendría que haber dicho, no, ya sé que ya viene a vender el tango, pero hagámoslo así que le va a servir a ella y me va a servir a mi programa. Nosotros como, porque eso fue como un error, ¿me entendés? Salió todo bien, digo, ella bailó el tango con Ronnie en el HD y todos felices, pero tu decisión está decir, no, pará, ¿cómo hago que esto sea? Entonces, vos tienes un conductor que te va a decir, no, hagamos tal cosa, y va a decir, che, pero un segundo, ¿no te parece que hagamos así, así, así? Porque ¿cómo no te parece? ¿Te de bola? Sí. A mí me pasa, yo tengo un programa en los ojos con un conductor que no es que no me da bola, sino como que le chupa todo un huevo. Sí. Así, sí. Y viene, ni siquiera leyó los 50 mails que yo mandé la semana, sí. Llega y no tiene idea de lo que va en el programa. Bienvenida sí. a la radio. ¿Cómo bien, logro? O sea, ¿no? Es como, sí, es un poco. ¿Cómo logro así que esa persona tipo, me termine dando bola? Sí. Lo cacheteo. No. Hay una parte del productor también como para conocer los dos que tiene que ver con empujar lo que a veces es irremable, es decir, que tiene que ver como casi como una cosa personal de entusiasmarle, decirle, che, esto está buenísimo, mirá que la gente, digo, el primero que tiene que entusiasmarse es uno y uno no siempre está entusiasmado, ¿está bien? Tampoco vas a ir contra los molinos de viento y si el tipo va y hace un negocio y no le importa o no tiene amor por la radio o el, viene y rellena, digo. Estoy hablando de Radio Madre, o sea, claro. La M530 es como, no va a haber mucha plata esa persona. Sí, igual está ahí, en realidad. Lo hace por un lugar. Sí, todo lo que trabajamos en radio tenemos que entender que lo hacemos más allá del dinero, porque todos queremos vivir bien y todo bien, pero también queremos vivir haciendo algo que nos gusta y no es que te vas a hacer millonario. Puede ser que sí, no sé, en este momento estoy hablando, digo. ¿Cómo te vinculás vos con esa persona? Bueno, también medí tu esfuerzo. Porque capaz que todas esas ganas de hacer cosas y demás estén cayendo como una tierra no fértil. Pero eso no significa que vos te frustres en tus... Anotate ideas, desarrollas formatos. En algún momento vas a encontrar dónde hacerlos. Sí, tenés que ver si vale la pena o no empujar algo. Porque a veces el otro no quiere y a veces el otro no puede. Y está bueno, es... Sí, también es un poco esto de acomodarte al programa que te toca, tiene que ver con eso. Y cuando te digo bienvenida a la radio es porque esta anécdota que vos das, que parecería ser que es un caso aislado en una radio chiquita, digo, pasa mucho más de lo habitual. Total. No. ¿Llegó a hacer alguna vez coordinación de aire sin tolvac? Ay, no puede, tolvac dependiente. Sí. De hecho, en la 100 tenemos el tolvac dividido, ¿no? Yo le puedo hablar a un conductor por un lado y con el otro a los demás. Entonces, voy hilando el programa todo el tiempo. Y cuando voy a otro radio donde hay un tolvac solo, es muy difícil trabajar. Y un tolvac dentro de la consola del operador, o sea, vos le tenés que meter la mano así. Tal cual, en la 100 no, pedimos por favor, como es como una extensión del tolvac que se hizo. Entonces, bueno, los primeros años yo estaba arriba de mi operador, ¿no? Pero ahora no. Digo, es muy, está buenísimo trabajar así. Probablemente hay radios de tipo ESPN y demás que ya vienen con otras consolas, en toda otra tecnología. Pero sí, la radio donde vos estés y la tecnología de la que disponés te limita un poco. Si no tenés una impresora, a veces que funcione, un Word, una internet, algo, eso y te es limita. Más normal que suceda eso a que tengas un todo lugar. Y sí, lo que a mí me pasa en la CIEN, que se me rompe algo y digo técnica, y técnica viene. No es algo habitual que pase en las radios. Vos tenés que saber un poco de todo. Cómo cambiar un tóner, sí. Cómo no desesperarte y entrar en crisis, porque también es eso, digo, si la cortina de los títulos está al aire y vos le tenés que entregar al conductor los títulos y la impresora no está funcionando, digo, es tu habilidad para hacer que la impresora funcione, hacer que el conductor no entre en crisis al aire y vos no morir en el intento, porque sos el eslabón para que esas dos cosas sigan funcionando bien. O sea, recuperar la impresora y que ese error, que en ese caso es técnico, no humano, no se traslade al aire. Exacto. Y esa es una función de la producción. Pero sin todo lo que trabajaste. Sí. Le preguntan, no, pero decimos, digo, sí, en las tandas donde hay música y demás, vos entrás y vas haciendo acuerdos. O tenés un brief. Nosotros, por ejemplo, nosotros trabajamos con un brief. Que es como una rutina. Yo ya no trabajo con la rutina, pero los programas se plantean en una teoría. Total. Sí. Y a partir de eso se hacen. A ver, yo creo que los programas no se hacen en los escritorios, ¿está bien? Se hacen sin rutina y demás. De hecho, pero hay productores en la radio que siguen la rutina y otros productores que lo sentimos. O nos tomamos esa licencia de decir, no, bueno, esto lo cambio, esto por esto, por esto, porque hoy, no sé, pasa algo y vos tenés que modificar de qué vas a hablar. ¿Entendés? No podés estar boludeando si pasó algo que te conmovió a la sociedad, claro. ¿Entendés? Igual eso no, o sea, no depende también un poco de si el conductor lo puede llevar, porque a veces como que el que va a estar al aire como que necesita tener una gripa o eso es la impresión que me da a mí. Sí. Como que capaz es más difícil, Andrés, viste, como decirle, bueno, ahora vamos con esto, bueno, no lo comamos. Como capaz necesitan más la grilla. Sí, depende del conductor. Lo interesante es que ustedes puedan ocupar un lugar de igualdad con el conductor que les toque, o con el informativo, y que ustedes sean el apoyo del conductor. Que en realidad sea un trabajo de 50-50. Entonces, que ustedes logren. A veces es difícil que el otro te dé la confianza, que el otro se abra, que el otro permita que uno lo produzca. Digo, pero nosotros armamos ideas, armamos formatos, vemos cómo responde la audiencia, reaccionamos a eso. Y también, yo tuve un conductor que se quedó 6 meses sin voz. Y sostuve, acompañé, lo cuidé, bueno, no salgas, bueno, no te preocupes, lo resolvemos de otra forma. Digo, lo que tienen en la radio buenísimo también es que se generan vínculos entre las personas bastante más reales que en otros medios. El viernes yo cumplí años y todo el mundo me decía, pero vas a ir a la radio, trabajaste un mes, sí, está buenísimo. Yo iba. Y la verdad es que uno tiene vínculos más legítimos. No sé si a la tele hubiese ido, capaz me hubiese quedado con mi familia. ¿Por qué? Porque hay un intercambio permanente y es imposible que un programa suceda bien al aire si no hay como vínculos reales o de algunos vínculos que funcionan fuera del aire. Aunque sea un programa político, digamos, un equipo que no funciona fuera del aire los va a hacer padecer todos los días. Me interesa este punto porque en realidad muchos de los programas que hay hoy, sobre todo en FM, daría la sensación de que todos tienen un vínculo real entre son ellos, ¿no? Hay una sensación como de amistad que se traslada. Y si bien puede haber un vínculo detrás que sea real, genuino y que logre trasladarse, no necesariamente hay amistad. Entonces me parece que eso es parte un poco de una construcción que está bueno que ustedes entiendan, que tiene que ver con algo teórico que vimos en esta materia, que son construcciones de escenas enunciativas. Total. Y que un poco es con lo que Nati labura todo el tiempo, ¿no? Esta construcción de roles, ¿no? Las diferentes voces enunciativas y cómo generan un impacto en el enunciatario, ¿no? En ese enunciatario ideal de la radio para la que trabajás y además en el enunciatario puntual por ahí del programa específico. Exacto. Eso que cuenta Valeria es súper importante. Si quieren, ahora se los traduzco como a la radio real, toda la teoría. Pero te sirve de gran apoyo porque cuando vos decidís que vas a hablar de cierto tema o vas a contar una noticia, tenés que saber, tenés que armar una mesa de errores. Y a veces los errores tienen que ver con ser creíble, poder conmover, que la audiencia te quiera, que vos puedas ser empático. Que haya aceptación, digamos, porque después puedes hacer el mejor contenido del mundo y si vos no construís otra cosa, digo, armar un debate que pueda replicar algo que esté sucediendo en tu oficina o en tu casa, digo, porque después hay muchos programas donde el conductor dice esa mochila es roja y la persona que le co-conduce dice totalmente. Y eso es aburrido, digo, y en esto de generar un show o generar emociones múltiples y volverte interesante, esos roles tienen que ver, decir, y tal rol no me puede hablar de esto, porque me hace ruido, queda raro. No, sí, tiene que ver con esto, como son personajes en un punto. Bueno, que existen, ¿no? Digo, de una mesa de cinco, está el rebelde, el trasnochado, el que le cae mejor a las madres y a las suegras, digamos, es como que hay una variedad de roles que cada uno asume. Justamente para eso, para tener multiplicidad de audiencia. Eso también lo puedes pensar. ¿Qué injerencia tenemos, por ejemplo, en la parte artística del programa? O sea, en el momento que vos estás, como dijiste que sos el 5, estás en el momento al aire y vos decís, bueno, ahora lleva la entrevista por acá, lleva la entrevista por allá, y en ese sentido. ¿Qué rol ocupa el operador técnico, por ejemplo, para decir, bueno, acaba este tema o esta canción, o te ocupás vos en tu cabeza? No, mirá, tenés preparado este sello, esta artística, pum. Las dos cosas. Yo tengo la suerte de trabajar con dos, trabajé con seis dedos en el programa Pepinato y trabajo ahora con Javi Sánchez Coria, y son dos operadores que además son productores, tienen cabeza de productor. En el vínculo, o sea, fundamental llevarse bien con el operador. Fundamental. Claro. Porque vos trabajás casi sos una misma cabeza. A veces parte de él, a veces yo estoy hablando con el conductor y él resuelve el aire, a veces le digo no, tal cosa. A veces uno molesta y se pone muy pesado con la demanda, cambiame la cortina, no sé qué, este separador no me gusta, no. Si pones agapornis, bancalo, si vas a hacer el chiste, hacelo bien. Digo, vos lo que vas haciendo con tu operador es lo mismo con el resto de las personas, acuerdos, ¿entendés? Y le vas dando lugar a decir, mira, yo estoy buscando esto, ¿vos cómo lo haces? Que probablemente él también tenga un montón de recursos que vos ni te imaginás. Entonces vas como armando equipo. Y varía, a veces decide uno, a veces... Pero bueno, también vos tenés que bancar y validar, porque en general si pasa algo que no corresponde al aire, que fue lo que me pasó al principio, no importa, con un operador, que era muy estructurado. Entonces su sensación de que hacía las cosas bien tenía que ver con cumplir con lo que yo digo el manual de la radio. Entonces yo empujaba para que eso se modificara y decía, quédate tranquilo, si van a pedir a alguien, me van a pedir a mí. Y cuando eso sucedía, que che, ¿te parece? No sé qué, sí, uno también tiene que tener la espalda, que eso es algo que se construye fuera del aire, para decir, para bancar, ¿entendés? Porque un productor es bastante bancador y bastante de filtro de donde confluyen todas las presiones. Porque muchas veces pasa esto, la radio, empresa, quiere algo. El conductor quiere otra cosa. El conductor estrella. El conductor, sí. La locutora que era dueña del espacio, ahora le pusieron una figura de la tele, enloquece, y vos decís, ¿y yo cómo la incluyo sin que ella pierda su rol? Bueno, todos esos matices también forman parte de la habilidad de uno para armar un equipo que funcione. De decir, bueno, no, acá brilla este, acá brilla el otro, acá brillamos todos, acá descanso, acá... Y poder responder también a las interminables preguntas de por qué estamos haciendo esto, ¿te parece? Bueno, no, esta batalla la damos esta noya, ¿entendés? eso, que ustedes se pueden ir formando los criterios de, para explicar y convencer a los demás por qué toman las decisiones que toman. Está bueno. Yo, a la hora de nutrir al conductor, por ejemplo, no sé, con algo, no una entrevista, pero que yo un piso de algo, de una nota de color, algo así, que quizás si vos, o sea, vos lo pensás que si lo armás de cierta manera y lo rematás de tal manera, funciona, y si no, no, si simplemente lees la noticia, no. O sea, ¿y cuánto? O sea, vos le bajás, digamos, el contenido al conductor, le decís esto es así, así, así, y lo tenés que terminar con esto, o lo tenés que abrir con tal cosa, o es imposible hacer eso, porque a veces, como que pasa que vos armás todo, y se baja el conductor y no... O sea, lo hace de otra manera, porque, bueno, quizás lo ve de otra manera, y es como, bueno, al final quedamos en el medio que no está bueno para... O sea, hubiera sido mejor que él se lo arme, que él lo busque directamente, o que yo que lo busque lo haga, o sea, sí. Sí, te super pasa eso. Lo que tenés que hacer es un acuerdo. Entendés que la otra persona sepa que lo que vos le estás vendiendo, le estás proponiendo, está bueno por algo. Después capaz que el otro no lo puede realizar como vos te lo imaginaste. Eso sucede un montón de veces. Vos te imaginas un gran momento radial y algo pasa que no. Se va para otro lado o la persona no conecta. Vos cuando definís qué contenidos vas a buscar, vas a poner, tenés como en cuenta un montón de cosas. Yo sé que a un conductor le voy a dar esto porque le va a resultar interesante y si no le resulta, le voy a poder decir, escúchame, hagamos esto que está buenísimo porque ta, ta, ta, ta, ta. El conductor le dice, bueno, ¿te parece? Sí. Hacelo, confía en mí. Por ejemplo, sí, cuando yo empecé con Ronnie, que era como todo un vínculo nuevo, tenía que convencerlo de que lo que él creía, que tipo como que lo trash, que en un momento era como copado, bueno, es copado, pero seamos ATP también y hablemos a veces de, demos un mensaje que termine como en el happy ending, que está bueno. Y él creía que era muy boludo, o oye, nada, ¿te parece que voy a decir que la vida está buena? Sí. Digo, lo estoy haciendo en términos sencillos. No, claro, digo, a ver, para bajarlo incluso un poco más. Ronnie Arias, que vivió los 80 en el paracultural y que tiene toda una historia, ¿no? De adicciones, de homosexualidad reprimida, de salir del closet un montón. Pero, una cosa... No, bueno, pero esto lo ha dicho él mismo, quiero decir. No, son cosas que él ha dicho de su propia vida. Digo, ¿cómo trasladar ese personaje? Que un poco sucedió con Pettinato. Digo, Pettinato, sumo, excesos... Todo eso que conocimos siempre de Pettinato, ¿cómo hacemos que un Ronnie Arias, un Pettinato, se conviertan en las estrellas de la 100? Que es una radio ATP, apta para todo público. Es una radio que la tiene que escuchar la señora yendo a buscar a los chicos al colegio. Que te quieran los chicos, que te quiera el tipo, que te quiera, o sea, tratar de ser interesante para un montón de públicos, ¿sabes? Y no es algo sencillo. Entonces, esto del happy ending un poco tiene que ver con esos acuerdos permanentes que se dan, donde vos le permitís a un conductor que quiere trasladar parte de su historia trash al aire. Todo bien, pero todo eso tiene que terminar en La vida es bella, estamos en la 100, ¿no? Entonces, bueno, sí, más o menos en términos conceptuales. Después vemos cómo lo acomodamos de acuerdo a cada contenido. Para que sea creíble, además, porque tampoco podés poner a Lalo diciendo... Lalo, otro, claro. Bueno, por eso. Claro. ¿Cómo hacemos con Lalo? Que sea creíble. Claro. Porque la gente te deja de creer y no te vuelve a escuchar nunca más. O sea... Sí. Entonces eso es una charla que también se da con la gerencia de cualquier radio. La gerencia que te dice, te contraté, sí, ¿no? Al árbitro, vos decís, ¿qué hago con esto ahora? Claro, ¿no? Decís, no, pero para, si hago esto, nadie va a creer que esto es posible. Por ejemplo, cuando se plantea traer un político al aire, y no sé, viste, si yo me pasé diciendo que la ciudad está destrozada y después viene Rodríguez Larreta al aire, yo digo, sos tan divino. Y la gente te cambia y no te vuelve a escuchar nunca más. Entonces es cómo surfeas entre medio de todas las cosas para llevar adelante eso. Y qué sé yo, lo de happy ending, que es un concepto en realidad de los medios, un concepto teórico. Teórico. No sé si yo le explico a Ronnie o a mi gerente que el happy ending, no sé qué, y Estados Unidos y ta, ta, ta. Es algo que yo siento que funciona, que lo convenzo al otro, que encima el otro lo experimenta y ve que un montón de gente le agradece y dice, ah, bueno, pero ¿cómo que verás es, como los preconceptos? diciendo, confía en mí que yo sé que esto va a funcionar. ¿Y cómo sabe que uno va a funcionar? Bueno, casi que es un trabajo introspectivo o de ver también, de empezar a darse cuenta que esa sensación que ustedes tienen cuando piensan un programa, cuando lo escuchan, es decir, claro, ya entendí, lo está haciendo por esto, está buscando tal cosa. ¿O cómo lo haría yo? Bueno, eso un poco tiene que ver con algo que imagino que en la carrera le han dicho mucho, pero que acá también, no sé, se ha hecho esto de no escuchar la radio como oyentes, poder dejar de escuchar la radio como oyentes y poder escuchar la radio con esta cabeza, con estos criterios, ¿no? Con esta mirada, con este oído, tratando de afinarlo cada vez más en ese sentido, de entender qué rol está cumpliendo cada uno que habla, por qué está diciendo cada uno lo que dice, cómo son los remates, después del remate, paso a qué se da, digamos, cómo son los abordajes de las temáticas. Bueno, y eso tiene que ver con un crecimiento que ustedes tienen que hacer y ese clic hacia la profesionalización, que no es solo hacer la radio, sino pensar la radio y poder escuchar la radio a través de esos criterios. Sí. ¿Alguien había levantado la mano? Yo. Perdón. Hablabas recién de que a veces tenés que hacer cosas que capaz no te gustan tanto y encontrarle la vuelta. ¿Te pasó estar en algún lugar en donde dijiste, bueno, hasta acá llego yo, eso no lo hago, o dejaste en claro, bueno, yo hasta acá puedo, o eso no, porque me parece mucho, o también conocer el límite de tu conductor, sí, saber sus valores y hasta dónde puede llegar con ciertas cosas? ¿Te pasó estar en una situación media? Sí, todas. El hasta acá me pasó una experiencia en la tele que fue cuando yo estaba haciendo el programa de Petinato, ese late night que nunca sucedió como tenía que suceder, pero en la búsqueda de rating se reconvirtió. ¿Te ubican? ¿Un mundo perfecto? Sí, de América. Era así, ¿no? Sí. Un mundo perfecto. Y yo entré a mitad del programa porque necesitaba buscar... Claro, venía con una propuesta súper interesante, claro, que a mí me encantaba, que hacer algo informativo con una mirada de entretenimiento, sí, como si fuera un nuevo Tato Bores. Sí. Bueno, después eso nunca sucedió por el canal, el rating. Sí. Exacto. Me acordé de lo mismo. Exacto. Pero entonces, Petinato, perdón, sí, que me meta en tu respuesta, pero a veces que tiene una conciencia muy yankee, y no por decirlo peyorativamente, sino porque el público argentino no está... No está adaptado, no sabe quiénes son los late night. Nunca sucedieron en Argentina porque no, o sea, nunca tuvieron un éxito o la popularidad que tiene afuera, porque nosotros somos un público distinto. Sí. Vos podés como productor decir, estas cosas, este formato me interesan. ¿Cómo las traduzco acá? Bueno, pero ahí tenés Marvel, por ejemplo. Marvel logra adaptar cualquier programa del mundo. Y todos les probaron. Bueno, no se olviden que Marley es productor, digamos. Sí, sí, quiero decir, Marley conductor no deja de ser el Marley productor. Y me parece que eso es muy importante. Digo, la empatía que genera con su público probablemente tenga que ver con esto, con que él tiene absolutamente claro cómo comunicar lo que quiere comunicar y con qué conecta. Total. Y me parece que en ese sentido le pasa por ahí un poco lo mismo a un Tinelli. Un Tinelli conductor, productor. O sea, está haciendo, está pensando. Claro, está pensando en lo que está sucediendo, sí, digamos, ¿no? Y cuando lo hace bailar al maldito Peque, mueve la carnaza mamá, yo lo miro y digo, ¡es genial! Claro. Es genial lo que está sucediendo, porque yo estoy pensando en lo que él está pensando mientras baila. Y digo, claro, sí, que ahí estamos todos ahí, ¿me entiendes? Claro, vos te preguntas, ¿qué está pasando que esto se alarga? Y tal vez sea el rating, pero tal vez sea otra cosa, que a veces un conductor, bueno, el ingreso de Ricardo Forte en su momento a lo de Tinelli. ¿Y por qué era? Y capaz que el tipo pagó. O sea, también hay que empezar como a tener una mirada menos ingenua sobre las cosas, es decir, ¿por qué sucede? ¿Por un acuerdo político? ¿Porque tal persona quiere ser famosa? ¿Porque Moria regentea un montón de nuevas vedettes que le pasan el costo? Digo, empezar como a entender qué sucede detrás para que eso esté al aire, porque la mayoría de las cosas no son como ingenuas o de casualidad, sino que tienen búsquedas. Sí, me fui de ahí cuando ellos decidieron cambiar los panelistas. Yo estaba con Mario O'Donnell, no sé qué, haciendo unas búsquedas con Bruce Coyne. y de pronto el rating no funcionaba, el programa tenía que andar y fue Jacobo, Granata, Granata, una pierna, o no sé quién, esa. Yo dije, pero te lo juro, yo esto no lo sé hacer. ¿Me entendés? O sea, no lo sé pensar, no me interesa estar todas estas horas acá porque no. Porque ¿qué vas a empujar? ¿Entendés? Y me fui. ¿Y vos, perdón, vos ahí producías el programa de Petinato de la noche y el programa de Petinato de la mañana? Sí, estaba muerta. ¿Cómo? No, sí, no podía vivir. O sea, porque no, yo a veces con las cosas me pregunto, ponele, no sé, gente que hace cosas de la mañana y a la noche y como. Y mira. Todos los días. Sí, los bueno, sábados, todos. Noche, hay una bueno. pregunta que es la pregunta del millón siempre en ustedes, que es ¿cuánto trabajas? ¿Cuánto tiempo se trabaja? No hay manera todo el tiempo. Lo que no significa que sea un agobio, porque también puedes irte al cine a ver una película que te encante y decir, ah, qué buena idea, ¿me entendés? Porque eso ya te sale solo, no es que es trabajo súper pesado. Pero el hecho de tener una rutina así tan heavy no hace que lo que vos producís se crashe. Pero hay momentos para hacerlo. Digo, hay momentos donde trabaja los 7 días a la semana porque experimento un montón de programas. Al momento dice, no, ¿sabes qué? Yo me quedo acá, que tengo un sueldo fijo, la prepaga, no sé qué, me quedo tranquila. Y mientras busco algo donde sienta que voy a dar un próximo paso. Y a veces salís afuera y no hay un próximo paso que a uno lo motive. Porque ojo también, cuando vos podés decidir qué ir a buscar, porque necesitás sentir que hay una evolución o con lo que ya sabes podés hacer otra cosa, a veces no hay. Y entonces capaz hay que generarlo uno. Y me parece que ustedes se enganchan a carrera en un momento increíble donde es más fácil pensar cosas y hacerlas. Y también en el desafío de decidir hacerlas, ¿no? No es que están destinados a ser las mucamas de lujo de un conductor famoso. Chicos, eso no se pongan nunca en ese lugar. Si alguien los quiere poner en ese lugar, o sea, ustedes les llevan el agua o el café como un gesto de cariño. Pero sí, cuando empiezan a trabajar lo tienen que hacer y hay muchas cosas para que funcione. Y que el conductor tenga sus auriculares hace que uno pase una tarde o una mañana mejor. Pero eso casi que tiene que ser una cortesía, no el sentido del trabajo. Bueno, está bueno plantearlo en esos términos, ¿no? Cuando uno empieza con una relación de paridad con un conductor o con los columnistas. Pero también es cierto que existe ese rol inicial de la asistencia de producción, que es algo en lo que me gustaría detener. Porque parece una pavada y es algo que muchas veces, teniendo expectativas de más, ustedes se encuentran haciendo esas cosas que les parecen tareas menores. Y ustedes no tienen ni idea la importancia de hacer bien esas tareas menores para poder progresar. Desde dónde buscar el pronóstico e imprimirlo correctamente hasta que funcione la impresora, llevarle un vaso de agua a alguien o lo que fuere. Digo, que parecería ser cosas únicamente de asistencia y que si no lo hacen ustedes, lo hace cualquiera. Y créanme que no es así. Digo, bajar bien un tema de YouTube parece una pavada. No sucede bien en muchos casos. No, y aparte si inicias como asistente. No es una chiste, o sea, digo, es literal lo que les estoy diciendo. Mira, a mí me pasó el año pasado que el chico que trabajaba conmigo había crecido bastante y le dieron un programa propio, ¿no? Y yo me llama la gente de la radio y me dice, elegí tal productor que ya trabaja en otro programa o el nuevo que acabamos de contratar. Y yo le dije, mira, prefiero que me des al nuevo y explicarle, o sea, hacer un trabajo de cero, tipo, explicarle qué es lo que tienen que hacer, cómo, a dónde llamar, cómo resolver, que a una persona que ya estaba, que conocía todo eso, pero tenía una actitud horrible, con la que no se podía contar. Y muchas veces nosotros terminamos contratando gente que nos ayude, digo, porque uno también necesita a alguien que te haga la segunda. Que tiene que ver con una... con una actitud, con unas ganas, y cuando vos, en realidad, como productor, ves el potencial de tus figuras y del programa, también ves el potencial de la gente con la que trabajas y decís, bueno, te recomiendo, y yo no sé si sabe mucho de radio, pero quiere, tiene hambre, le gusta, es responsable, es un interesado, me resuelve. Bueno, ahí hay un potencial. Yo tengo una a la hora de, no sé, quizás, no sé si podrás contestar, pero como a la hora de, o sea, un poco por la oferta de trabajo y, o sea, para nosotros, cómo, no sé, terminamos y ya, bueno, salimos con todo este conocimiento y lo que sea y queremos entrar a una radio, digamos, como en una radio grande a trabajar, lo que sea, para trabajar. ¿Dónde, o sea, qué conviene hacer? O sea, ¿conviene buscar por ir a hablar con alguien, con un productor de un programa, con el gerente de programación, con el de recursos humanos? O sea, ¿qué área, por qué área conviene entrar o mostrarse, digamos? ¿A quién conviene mostrarle lo que haces? Depende del medio. Nosotros, qué sé yo, ahora Mitre a veces se contrata por el diario. Hay una empresa que se llama Gestión Compartida, que el grupo terceriza esas búsquedas por un proceso de transparencia, de currículum y demás. La verdad que en radio es mucho más fácil que alguien te recomiende, o sea, que Valeria diga, yo tengo un alumno que capaz puede... Los que se portan bien. Sí. Tengo un alumno que tal cosa, ¿por qué? No sé qué. Bueno, probablemente ustedes ingresen haciendo tareas menores, pero estando adentro de la radio, ahí ya conoces gente, aprendés, te vinculás, las ofertas de trabajo, las necesidades, tipo en el verano, donde se van de vacaciones y vos entras haciendo una suplencia, y capaz en el verano tenés que hacer 80 programas, y bueno, pero enganchás un vínculo con un buen productor y ahí sucede. Justo la semana pasada fui a la UADE y había como mucha necesidad de saber eso. Y digo, es una posibilidad entrar por el diario, no es la más normal. Pero ¿por el diario significa porque te preguntaron si era por el diario o por Clarín? No. No, por el diario, es decir, por un aviso. Por anuncios en el diario. Sí. Lo más fácil es que ustedes salgan con una pila de currículums, dejen en las radios. A veces tienen la sensación de que lo van a tirar, pero en la mayoría de las radios hay como un archivo de currículum guardado. De hecho, yo en mi bandeja de mails tengo una carpeta que dice currículum. Yo también. Y ahí guardo y siempre ella me pide o yo no sé qué, conoces a alguien que... Porque en realidad lo que se pide es, conoces a alguien que sea buena gente, tenga ganas, llegue a horario, gusta, cumpla, tenga responsable. Sí, exactamente. No alguien que tenga el máster en radio y redes y... que está buenísimo si lo tienen, pero digo, no es definitorio a la hora de ingresar. Un título universitario en una carrera tampoco es... Bueno, no tienes licenciada en comunicación. No, por eso, pero no sé, pero a la hora de... O sea, ¿pesa eso a la hora? A mí no me importa mucho. No, yo he hecho búsquedas. De hecho, gestión compartida, tipo, me ha traído tres precandidatos y uno elige. Y vos elegís por onda, en realidad. Esa es verdad. Tipo, la última chica que contraté ni siquiera tenía una licenciatura, venía del grafo técnico, una cosa así, pero quería trabajar, estaba interesada. Esto sí es muy importante. Cuando vayan a las entrevistas en la radio, escuchen la radio. Es horrible que alguien te diga que quiere ir a trabajar y no tiene una mirada sobre el trabajo donde va a ir a buscar. Vayan con una idea, vayan con una propuesta. Es trampa de entrevistas que te digan, ¿y vos qué harías si tuvieses que hacer el oral? ¿A qué figura pondrías? ¿O escuchaste el rol que tiene Bebe Sanso con Guido Casca? ¿Te gusta? O sea, cuando escuchen los medios, háganse preguntas sobre eso. ¿Qué decisiones tomarían si estuviesen ahí? Si se pone a buscar, ¿qué notas sacarían? ¿Qué tema tocarían que no están tratando? Pregúntense por qué no tocan, o sea, ¿por qué se edita de cierta manera? ¿Por qué va música? Con respecto a eso y a cómo conseguir trabajo, cómo mantenerse en un trabajo, vi una experiencia un poco conflictiva. A mí no cuento muchas anécdotas, pero esta aplica a esto. Y un día estoy entrando a Radio Rivadavia, donde había un nuevo gerente, a quien no voy a nombrar, y paso de largo con un hola, ¿qué tal? Atrás mío pasa otra chica, compañera, ella, columnista de espectáculos. Yo hacía como arte, cine, ¿no? Otro tipo de espectáculos, ella era como más vinculada a los chimentos y demás. Entonces, la cruza, no sé por qué me podría haber tocado a mí 5 segundos antes, digamos, no entramos así. Y le dice, oíme una cosa, ¿vos hacés el horario? Sí. ¿Sos la columnista de tal? Sí. ¿Cuáles son los 3 temas? Hacía 3 días que teníamos ese nuevo gerente. ¿cuáles son los temas hoy del día? Este, el otro... No, esos son de ayer, pasa por personal. Fin de la cita. Bueno, esas experiencias que son muy movilizantes también son muy enriquecedoras. Digo, me podría haber pasado a mí y yo, ¿no?, en una crisis nerviosa titubear y no saber qué decirle, ¿no? Esto también un poco aplica a involúcrense en el medio en el que están, sepan quiénes quieren este medio, lean los diarios, sepan qué pasa en el mundo real más allá de sus propios intereses. Política de medios, para qué empresas están trabajando, si hay un tema de venta, una venta de una radio los puede echar sin ningún... Porque es así, las superestructuras y... También, por ejemplo, pregúntense, ahora están estas cosas medio bizarras, entre C5N, desde que Paco Mármol fue a C5N, ustedes ven, tipo, la Caterín y Beto con el nuevo Doman, y vos decís, claro, es raro, ¿no? Decís, ¿qué está pasando? Claro, el grupo quiere hacer sinergia, lo cual está muy bien, está buenísimo. Está muy bien. Pero si ustedes ven la tele y están en el pase y lo ven a Beto así tirado, mostrando la panza, ayer estuvo mostrando la panza, y decís, bueno, esto para la tele es muy entretenido. ¿Qué está pasando en la radio? ¿La radio? ¿Para la radio? Yo justo te vi una cosa de esa. ¿Crees que se pierde esa esencia, la esencia de la radio, con esto de la nueva televisación de los programas? De una opinión, encima que ahora en el mundial está tipo así. Pero que quiere escuchar la radio. Sí, pero yo escucho vos, Tenix, sí, escucho Cheque en Blanco, bueno, uno de mis programas favoritos, y anda a mirar el video. No, estoy en el colectivo, claro. No puedo mirar el video. Y me pierdo de lo que están hablando. Pues yo, a mí la radio transmitida por las cámaras no me gusta. Digo, siempre voy a hacer la aclaración de que me da miedo ser tan contundente y quedarme como una productora mayor fuera de onda y no adaptada a lo nuevo. Digo, tarde o temprano vamos a tener que aceptar, de hecho yo armo notas para el HD. El jueves vienen los de la cámara del helado, acepto una degustación muy entretenida sobre los sabores raros. Digo, también hago eso, también viene la chica de la Villa 31 a contar sobre mujeres en pelotas y cómo el fútbol los salvó. Digo, puedo hacer las dos cosas. Pero la que se televisa es la del helado. Okay. O el famoso. ¿Qué pasa? Ayer viene Morabodó y el otro día vino Piquín y te obliga ese formato a no hacer, digo, porque el productor de radio tiene que empezar a abrir la cabeza y decir, bueno, voy a tener que transmitir y voy a tener que pensar alguna idea para el HD. Porque si no, es muy triste ver gente leyendo preguntas o ver, ¿entendés? Digo, que no pasa nada. Porque aparte lo que pasa en el estudio uno no lo quiere mostrar, porque pasan otras cosas, digo. A mí no me gusta. Me parece que le corta la magia, le corta la intimidad, se genera que vos estés pendiente de hacer una putería, que en la radio se resuelve otra cosa. Me parece que los talentos que tienen que ver con el transmitir algo y el imaginario se pierden. Para mí un medio es transmitir cuando hay algo visual que vale la pena. Digo, probablemente esto nos pase a nosotros que estamos en una etapa bisagra, ¿no? Que conocimos la otra radio, digo, así como nacimos en una era analógica y bueno, y fue como la reconversión a la era digital, bueno, un poco me parece que es eso, es como la añoranza por esa radio que ya sabemos que no va a volver a ser. Probablemente si en 10 años tenemos una charla similar u otros docentes con otros alumnos, de acá a 10 o 15 años por ahí esta pregunta ni exista, porque ya nadie se cuestione que la radio es con imagen. ¿Pero vos decís que se va a perder? No sé, es raro, porque digo, la radio también tiene esta particularidad de llegar a todos lados, porque justamente tiene esa facilidad que con un dispositivo básico la escuchás. Y probablemente esa radio no, pero me parece que ya está todo dado para que también puede ser, haya una complementación de la imagen. Yo no me animaría a hacer pronóstico, porque lo que la radio tiene también en un punto es que a vos te permite estar conectado con el mundo mientras haces otra cosa. Y no siempre tenés la posibilidad de estar mirando y de toda la atención que te aclama la tele. Entonces digo, capaz que hay eventos que merecen verse. Y capaz que no sé. Bueno, esta cosa, ¿no? De estar en la radio como el medio que es eso. tuvo durante tantos años. Bueno, de hecho sobrevivió a la tele. Bueno, por eso sobrevivió a la tele. Tiene que sobrevivir a las nuevas tecnologías y a esta cosa del hipervínculo total de esta era. ¿Esta es una herramienta que vos tenés o en la radio te exigen que pases en HD en ciertas situaciones? Hay una moda ahora de tratar de generar eventos para el HD, porque las páginas, los clics, los usuarios únicos y todo se termina convirtiendo en un valor de negocio y de popularidad y de rating y demás, y necesitas estar como pertenecer a ese mundo. Yo no sé si en 4 años eso va a seguir así o es una moda que después se va a modificar. Pero ahora hay que adaptarse a eso, a generar contenidos que tengan que ver con esa mirada. Para mí le resta horrores. Nos quedan 10 minutos. ¿Quieren avanzar con un par de preguntas? Hola. ¿Has trabajado en medios, digamos, menos masivos y, o sea, sentiste un cambio frente a ello o empezaste a trabajar en la 100 y, no sé, algo se formateó en tu cabeza como para decir, este es el tipo de producto que tengo que ofrecer, o cómo se negocia eso de lo que a vos te interesa, te conmueve, te sentís curiosa sobre ello con un formato así de masivo? Con la cabeza abierta, porque si querés te cuento mi caso particular. Yo empecé haciendo, desde muy chica, empecé haciendo Radio América, cuando Radio América era como la alta política. Después me fui a hacer a Nelson Castro, trabajé 3 años en la tele y en la radio. Yo tenía 23 y andaba por el Congreso y hablaba con Fuentes y los fiscales y todo eso. Y me sabía la Comisión de Justicia de memoria y todo perfecto. Porque me gustaba y yo sentía que era lo máximo. Y eso era lo que era yo. Y un día ese ciclo se terminó y sin escala me fui a hacer Petinato. Y estuve mucho tiempo muy deprimida. Porque sentía que estaba haciendo boludeces. No conectaba. Porque toda mi agenda, todos mis contactos, todo el periodismo de investigación cambiaba la cabeza a la gente y como mi sentido de profesión se había arruinado y lo que estaba haciendo era vergonzoso. Y la verdad es esa, estuve muy mal. Y sin embargo descubrí otro mundo y descubrí que hay otras cosas válidas y que entretener y contar y hacer compañía y en el medio de todo eso generar un nuevo estímulo y demás es hermoso. Y ahora siento que jamás volvería a ser AM, ni loca, hola ministro, no sé qué, no me importa nada. O sea, salvo que le pase a la AM, como le pasó al FM en su momento, que se ayornó. Y está un poco en esa tendencia, sí, digo, el desembarco de un... No, hay un desembarco de un Casella en la 10, sí. Bueno, una propuesta como la 750, que es súper chiquita, pero que uno de sus eslóganes es la más FM de las AM, claro. Y tiene un Bobby Flores presentando canciones a las 3 de la tarde, ¿no? Me parece que, bueno, eso, sí, me parece que inevitablemente se va a dar, probablemente porque no hubiera mucho otro camino para la AM, digo, la AM estaba cayendo, hubo hace poco una encuesta, la leyeron, fue la primera encuesta sobre consumos culturales que publicaron todos los diarios y una de las cosas que sucedía era que el encendido de la FM era de un 55% y la de la AM un 11%. O sea, había un abismo entre una y otra. Después había un 17% compartido, ¿no? Y esto también tiene que ver con los dispositivos y el acceso, ¿no? Escuchar AM y demás, que por ahí se complica un poco. Pero me parece que se va a dar un poco esto, ¿no? Porque también le pasó a la FM que se convirtió un poquito, como que absorbió cosas de la AM. Exacto. Sí, no te, tenés que ayornarte a nuevos valores de época. Porque digo, hacer una nota con el fiscal que nadie te atiende, o con el juez y no sé qué, los fondos buitres, está buenísimo. Pero digo, y esto retomando como los conceptos del inicio, ¿cómo lo vas a contar? Cuando vos vas a hablar de inseguridad, ¿cómo te vas a parar en ese tema? ¿Vas a decirle a tu audiencia que no salga a la calle, que tenga miedo, que vivimos en un mundo dramático? ¿O vas a decir, loco, hay que cuidarse, pero bueno, ¿entendés? ¿Cómo? Igual salí a experimentar la ciudad. Digo, ¿qué recorte vas a hacer de las noticias? ¿Vas a contar 1 hora y media todos los casos uno tras otro y vas a hacer crónica? ¿Vas a hacer Canal 9? Digo, Y esas decisiones también... Perdón, pero en cuanto a la selección de la información y más que nada las noticias, ¿hay una bajada, no, desde la radio como empresa? Sí, pero... Es inevitable. Sí, hay una línea, pero los programas también tienen formas de moverse y los productores también pueden ser astutos y cumplir con lo que el medio quiere y tratar de ciertas formas de abrir nuevos lugares o de contarlo de otra manera. Y me parece que ustedes van a ingresar en este momento donde está todo transformándose y comprender cómo se hace y hacer nuevas propuestas está bueno y es una gran oportunidad. Como, sí, que vengan con cabeza fresca. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, a mí me da la sensación que un poco este pantallazo les puede servir, ¿no? Como para ubicarse en el rol y también en la tarea diaria, estén o no al aire, ¿no? Esta cosa de estar informado, visitar portales, tratar de tener esa mirada curiosa, de ir al cine o prestar atención a una charla en un asado familiar, y que todo eso les genere como esos disparadores para después convertirlos en un contenido. Que no hay contenidos mayores ni menores, ¿no? Perder como un poco ese prejuicio, y que tampoco hay tareas mayores y menores, ¿no? Como que también ustedes recién están como empezando a salir y que no se depriman ni desanimen si de repente tienen que estar un año, dos años golpeando puertas o llevándole el café a alguien, ¿no? Pero nunca se vean ustedes mismos en ese rol, ¿no? Sí, porque incluso adentro de los medios grandes también hay un montón de chicos que sienten que son data entry de un hot suite o que están copiando y pegando notas para el conductor. Y yo siempre les digo a los chicos como que recién inician en la radio, ustedes se creen que están puliendo y pintando y un día están haciendo radio. Digo, que esos ejercicios permanentes inevitablemente te llevan a estar ahí, empaparte, pensar y decir... Bueno, para Lalo está haciendo esto, ¿y por qué no hace tal cosa? ¿Me entendés? Y eso es algo que sucede independiente de la razón, digamos. Pero sí ustedes pueden ejercitar todo el tiempo en escuchar diferentes formatos y ponerse a prueba de qué decidirían si estuviesen ahí, o también ver en dónde les gustaría, por qué sí, por qué no. Y dejarse un lugar para que también la vida lo sorprenda y no crean como yo que a los 23 años tenía como el camino ya definido y bueno, capaz mira y tiene como un aporte y un enriquecimiento. También el prejuicio hacia la tele, ¿no? Digamos, por más que alguien pueda elegir no estar, digo, también encontrar en ese lugar otro medio de comunicación que por ahí no es para el que ustedes se están preparando específicamente, pero esto que le pasa a Nat y también me ha pasado a mí en algunos casos, esto de trabajar con un conductor y así como te lleva a otros espacios radiales, un día sucede que te necesita para la tele, para hacer otra cosa en otro lado. Y bueno, también un poco pensarlo como parte del trabajo y de la experiencia y de la capacitación, sí, general. Es que lo pueden hacer en realidad, si ustedes se están formando como productores de radio, en realidad se están formando como productores. Y todo esto que aprendan de cultura, de formatos, de roles, de conductor y demás, trasladarlo a la tele es sencillo. Luego hay todo un aprendizaje de imagen, cámara, sonido, luz, da igual, pero no necesariamente tenés que saber eso para hacer una producción periodística en cualquier programa. Digo, tampoco se les cierra en la radio, pero fórmense. Bueno, sí. Claro. ¿Alguno tiene pensado estudiar una carrera más allá de esto? Sí, articular con lo que tiene con comunicación social. En la UNCI tenés, sino en la universidad, en el Museo Social que queda en Callao, está periodismo. Así que estoy ahí. En la San Martín. Sí, pero igual por mi zona me quedaría más ahí. Claro. O Quilmes, si no. Bien. Pero sí, o sea, quiero seguir aprovechando también para articularlo. Claro, es importante eso, porque digo, también hay una carencia cuando llega gente nueva a la radio, que es un poco esta, ¿no? Está como siempre esa dicotomía entre el que viene de la UBA después de estar 7 años leyendo sin parar a Verón con la cabeza quemada y no sabe cómo redactarme una gacetilla, ¿no? Que tenés eso. Bueno, ahora vamos, todo lo que leíste necesitamos que sí. Qué, quién, cómo, dónde, cuándo esté acá. Yo a veces saco las fotos no. Para subir a Instagram y hago siempre chistes. Papá, yo te juro que no estudié para esto, ¿me entendés? Pero no importa, digo, es sacar la foto y subirla a Twitter. Tampoco, en realidad uno no hace el favor porque sabe que puede hacer otras cosas. Tampoco se sientan miserables o que estudiaron y no les va a servir para nada, sino que en realidad pueden tener flexibilidad de hacer muchas cosas en simultáneo. Y que llevar un café o un auricular o pedir un taxi a tu conductor no te rebaja, porque en realidad lo haces casi de onda porque tu apoyo y tu aporte tienen que ver con otra cosa, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Bueno, hacemos el break, le agradecemos a Nati que haya venido. Bueno, vienen menos 5 y me hacen feliz. Sí, 10 minutos, un cafecito, un agua y la traen. Yo ayer estaba hablando. Porque yo estaba viendo la de la USAM y no, yo tengo pobre, para tener un título. Yo conozco un chico que hace la usana audiovisual, ya terminó acá. Sí, pero son bien. Sí, voy a seguir en la U. Hace 2 años en la U. Y voy a seguir, se caga. Ahí se me abrió la cabeza a mí. Obvio, yo quiero... A mí me gusta la pública, pero yo quiero... Además, ya va, no sé. No, si quién te corre, nena. Nena. ¿Paraste? ¿Tirane Keina?